Ajá. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue, sigue. Ahora que tengo tu atención. Bite Me 2.0. Todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén escuchando. Están escuchando QuietLoudFM.com, el programa de Bite Me. Tecnología para tecnólogos, básicamente. Ya no sé qué decir en estas cosas. Es tecnología para todo el mundo, especialmente a la gente que le gusta la tecnología. Y después de una larga y amena conversación, uno de metiche en los programas ajenos, Pati, tenemos que repetir el y tú que Bite Me un día de estos, porque definitivamente tenemos mucho que platicar al respecto. Justo, Pati, si se lo perdieron y apenas están conectándose al stream de Quiet Loud FM, no sintonizándonos en retrógrados, Pati estaba platicando justamente de sexo. Que todo mundo sabemos que internet empezó originalmente como eso, el repositorio más grande de porno del mundo. En 1998, yo creo que todavía a la fecha, si sacaran todo el porno que hay en internet, únicamente quedaría una página que diga regresenelporno.com y ya. Eso y las redes sociales, pero bueno, esa es otra historia. Que es para los que no consiguen sexo o no saben cómo encontrarla en la red. Pero bueno, es otra historia. Que justo estaba platicando con Patty mientras hacíamos el cambio de programa, yo Patty sigue por acá, de justo en el CES la semana pasada, que si escucharon la transmisión de la semana pasada, estaba platicando yo de los anuncios que hicieron en el keynote de CES, el Consumer Electronics Show 2010 en Las Vegas, Nevada. De hecho, el buen Mario Aguilar estaba redondeando los anuncios que se hicieron del programa la semana pasada de Bite Me hasta ayer, sobre otras empresas que hicieron anuncios en este evento, desde Google, que lanzó el Nexus One, su nuevo superphone, y también otras cosas que tenían que ver con memorias flash, discos de estado sólido, televisión 3D, un montón de cosas. Ya no quiero hablar tanto del CES. Si quieren saber más de lo que pasó allá, entren a ces.org. Ahí está todo el marrano, están los videos, las ligas, todo el asunto de lo que tienen que saber sobre el CES. Yo sí quiero, y en honor a Pati, mencionar un producto específico que se lanzó en el CES el viernes pasado, y es nada más y nada menos que Roxy, con 3X, que es una muñeca sexual cibernética, o como dicen, la novia cibernética 2.0. Todavía no le llega al nivel de la Sherry 2000, que si no saben quién es Sherry 2000, no han vivido. Pero básicamente esta Roxy es no nada más un sex doll, o sea, no nada más es una muñeca inerte, sino que está dotada de un algoritmo de inteligencia artificial, como muchas mujeres en este mundo, que la muñeca reacciona, platica, responde. Viene precargada con 5 personalidades, que va desde muy tímida hasta muy audaz, dependiendo de te quieras. Y aquí se aplica, pueden descargar estas personalidades e instalárselas a la muñeca desde internet. Entonces, y el autor, de hecho, el creador de Roxy, con 3X, es un afamado científico del MIT, que desarrollando interfaces para inteligencia artificial, y esto decidió que un accesorio, o un gadget, si quieres llamarlo, que hacía mucha falta en este mundo, pues era justo una compañera sexual robot, que no se quejara, que no hiciera cosas, y que a las personas que son inhibidas o que tienen ciertos problemas de índole sexual, pues bueno, pudieran experimentar sin correr riesgos de enfermedades o de tanta cosa en el confort y comodidad de su hogar. Entonces, este tipo de anuncios es lo que uno va a ver al CES. Y pues bueno, Pati, ahí para todos aquellos machos que ya no salen de la cárcel por pegarle a su mujer, pueden comprarse un Roxy y rehabilitarse en el confort de su propio hogar. Lo cual pues vuelve muy cada vez más interesante, ¿no? O sea, que abramos con este tipo de notas la segunda década del siglo XXI, caray. Pero bueno, retomando el tema del programa del día de hoy, hoy es, platicando con la flaca, que ya no quedamos bien porque la flaca está malita de la gripita. Una vez más, güey, vamos a hacer una cooperacha para que te mande la ONU un cargamento de vitamina C, o a ver qué pasa. Está quejando esta mujer. Y por eso, ya no pudimos ponernos bien de acuerdo, pero quiero yo tocar el día de hoy un tema que es harto hot, harto interesante, y que es como el elefante en el cuarto, ¿no? Está ahí, nadie quiere hablar de él, pero ahí está todo el tiempo, particularmente hablando de gran empresa o de cuestiones gubernamentales, y que es justo el tema de la regulación de Internet. Este es un tema pues muy interesante, porque cuando nació Internet de forma pública, no había ningún tipo de regulación, era una especie de juguete académico para que la gente pudiera compartir información, texto, imágenes, pero nada más. Entonces el gobierno, ¿qué diablos tenía que andarse metiendo en esto? Era una cosa de las escuelas, de las universidades. Conforme el Internet se va haciendo comercial, es lo mismo, ¿no? O sea, hay pequeñas empresas, ¿cuántas están facturando? Poquito, no hay bronca. Están subiendo páginas, pues sube lo que quieras, güey, pero en el mundo en el que vivimos hoy, donde hay cerca de 1,000,000,000 de PCs conectadas a Internet, pues el tema de la regulación ya está empezando a llamar poderosamente la atención de gobernantes, de legisladores, de economistas, porque cambia radicalmente las reglas de lo que es gobernanza y economía. Es por poner un ejemplo simple y sencillo. Aquí en México está prohibido crear sitios con contenido sexual explícito. ¿Ves, Pati, qué harías si no me das pie para estas cosas? Está prohibido tener sitios con contenido sexual explícito aquí en México para proteger a los niños de este tipo de contenido. Pero sin embargo, o más sin embargo, sí puedes tener un sitio con contenido sexual si lo hospedas en algún otro país donde no exista ese problema. Y lo puedes promover aquí en México como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, la llamada policía cibernética, no tiene el alcance legal para censurar el contenido que está en un servidor físicamente en otro país. Debe atenerse a las reglas y a la gobernanza de ese otro país. Y si es un país con leyes laxas en ese sentido, pues no tiene ningún problema. Que ahí vamos a la otra parte de este asunto, el tema de la censura. Internet nació como un medio libre para que la gente pueda expresarse como y mejor le parezca, para no tener que pasar por filtros editoriales. Todos aquellos de ustedes que llevan un blog, que hacen un podcast, que tienen simplemente una página de Facebook en la que publican sus imágenes o publican sus chismes o publican sus cosas, ya se han dado cuenta de las ventajas que tienen los medios digitales para compartir información con otras personas, conocidos y extraños. Pero ¿qué pasa cuando esa información se vuelve incómoda para otros sectores de la sociedad? Tuvimos el ejemplo hace ya un par de años, o algunos años, 3 años, en las elecciones presidenciales de México para 2007, cuando se jugó lo que en aquel momento se llamó la guerra sucia, que fue que un partido empezaba a soltar mensajes virales dentro de Internet, llámense videos, posts en blogs, etcétera, de forma categórica denigrando a otros candidatos o a otros partidos, y no necesariamente ateniéndose a las reglas de la verdad o citando referencias, sino únicamente corriendo campañas cuyo único objetivo era desprestigiar a la competencia. Hubo mucha polémica en ese momento, y al final pues el candidato desprestigiado lo sufrió y perdió las elecciones. No sabemos si fue por eso, pero evidentemente tuvo mucho que ver, porque fue una campaña mediática que al correr en Internet no está regulada como pasa con otros espacios como la televisión, el radio, espectaculares e impresos. Y una vez más, es muy fácil encontrarle huecos a la legislación de Internet, porque no hay tal. ¿Y por qué no hay tal, mi estimado Chávez, mi estimada flaca que están aquí en la cabina? Pues es muy simple, porque los gobernantes, porque la clase gobernante de este país y de muchos otros, particularmente en Latinoamérica o en países en vías de desarrollo, no entienden de qué se trata Internet, no entienden el tema tecnológico. Digo, a duras penas entienden de qué se trata los medios masivos como la televisión, el radio o el cine, y querer llegar a controlar Internet donde realmente no hay ningún control, pues se puede volver muy exasperante, sobre todo para una clase gobernante que está acostumbrada a tratar con unos cuantos. O sea, si hay algún problema con un programa en televisión, vas y hablas con la televisora. Si tienes algún problema con una estación de radio, vas y hablas con el sindicato de trabajadores del radio. Si tienes un problema con un chavo de 17 años que está escribiendo sus opiniones y molestan a alguien más, ¿con quién vas y te quejas? ¿Quién puede detener a ese chavo? A menos que conozcas a su mamá, pues como que no hay mucho que hacer. Y fíjate, yo recuerdo un caso muy particular de esto. Ya hace algunos años, con un cliente cuyo nombre no quiero mencionar para no herir inocentes, aunque muy inocente no era el cuate, pero que me estaba diciendo: oye, fíjate que estaba yo buscando en cierto buscador las referencias que hay sobre el sitio de mi empresa y no me gustaron. ¿Me puedes decir, por favor, con quién tengo que hablar allí de ese buscador para que eliminen todas esas referencias? Y es de, caray, o sea, como ciudadano digital que me considero y soy, y toda la gente que vive la experiencia digital, pues sabes que no puedes llegar con ningún buscador y pedirle que filtre los resultados de búsqueda, porque son automáticos. O sea, hay un programa que va, indexa las páginas, las agrega y las empieza a soltar. Mi respuesta a ese cuate fue de: mi estimado, si quieres que la gente deje de hablar mal de tu sitio web, no tienes que hablar con el buscador, no los puedes censurar. Mejor escucha qué es lo que están diciendo esos sitios, valóralo y responde dentro de tu propio sitio, o corrígelo si crees que hace sentido, que es algo que hemos platicado mucho acá, en tanto en ByteMe como en otros espacios, como el programa de Neurona Digital, que se transmite por Quiet Loud FM los martes de 7 a 8 pm en GTM-6. Es subirse a la conversación. Ya no puedes obligar a la gente que está en internet a que haga o deje de hacer cosas porque no conviene a tus intereses o no conviene a los intereses de alguien más. Simplemente se trata de tener una conversación que es abierta, que todo mundo puede escuchar, todo mundo puede subirse y que es transparente. No puedes y no se debe censurar el internet, porque es un medio que nació siendo libre y que la maravilla que tiene justamente es esa, que es libre para que cualquiera pueda escribir, publicar y decir lo que quiera de esto. Más adelantito, y porque estamos muy cerca del corte, y nada más para adelantarles, voy a seguir hablando de esto, particularmente de tres puntos: lo que sucedió esta semana respecto al acta de regulación de internet aquí en México, el anuncio de el tema del retiro de Google en China, y también pues qué otras consecuencias, problemas, etcétera, puede haber sobre una cuestión de un internet vigilado y legislado, no nada más aquí en México o en Latinoamérica, sino en el mundo mundial, si es que las cosas siguen así. Están escuchando ByteMe, yo soy Mauricio Angulo, pueden seguirme a través de DeepFate en Twitter o escribirnos a byteme@quietloudfm.com. Vamos a un breve corte y regreso. Una tarde cualquiera en un departamento de unidad habitacional. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Deja de oír el radio! ¡Te vas a quedar como los de Quiet Loud! Haciendo ruido. Without you. Cloud FM. Algunas personas consideran a los hombres que leen cómics como infantiles, inmaduros y aferrados. ¿Por qué sacaron los monitos? ¡No son los cuentos regalos! Si te quieres enterar de la neta del planeta, escúchanos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, destripando por la www.whiteloudfm.com. Son cuentitos. Muerto. Estás muerto. Suéltalo. Y si estás escuchando esto, es que ya estoy de regreso en Byte Me, programa de tecnología para tecnólogos, y hoy tenemos uno de esos temas que no necesariamente están centrados en tecnología, sino en la conciencia social alrededor de la tecnología, y es nada más y nada menos que la neutralidad o la falta de ella en los medios electrónicos. Este es un tema muy interesante desde el punto de vista humano, social y económico. Digo, la tecnología es completamente amoral. La tecnología no es buena ni es mala, es como decían de la pistola, ¿no? Es como una pala, es una herramienta, depende cómo la uses. La pala lo puedes usar para hacer hoyos o la puedes usar para dar en la cabeza a la gente. Con la tecnología es igual. Hace algunos años escuchábamos el terror de que internet es un medio en el que la gente nada más baja porno y videos y perversiones, y es un nido de pedófilos y de gente perversa que está buscando predar las mentes de los niños inocentes. En serio. Hace poco, o sea, más o menos cada 2 años tenemos una histeria colectiva por parte de las personas que simplemente no entienden el medio. Y hace poco escuchamos el escándalo de las redes sociales. Es que las redes sociales las están utilizando para compartir música y videos de forma ilegal. Las están utilizando para organizar redes de narcotráfico y de pedófilos. Es que deberían bloquear en las empresas y los padres deberían prohibir a sus hijos entrar a redes sociales porque si no los van a embarazar mientras ven una página web. En serio, güey. Son posturas que son radicales y que no ayudan al desarrollo tecnológico. Internet, veámoslo por el otro lado, ha sido uno de los pilares en la economía de los últimos 10 años. Empresas como Google, como Microsoft y de muchos tipos han logrado entender y crear modelos de negocio sustentables que dan empleos a cientos de personas alrededor del mundo y que también hacen accesible el conocimiento, la educación y el contacto con otras personas alrededor del mundo a cientos de personas que antes de estas innovaciones tecnológicas no lo tenían. Y no nada más hablemos de educación en términos de lo que entendemos por educación académica, sino también educación social, cultural, sexual, ecológica y política. El problema es ese. Muchos gobiernos y muchas personas asociadas a la gobernanza de países, estados o ciudades, pues digamos que no les cae muy en su gracia que las personas los empiezan a cuestionar cuando les exigen transparencia a través de medios electrónicos. Digo, antes era muy fácil hablar de transparencia cuando todas las facturas de un gobierno estaban encerrados en un cuarto, y si vivías del otro lado del país tenías que gastar un dineral para poder hacer un análisis de todo eso. Hoy en día, a través de los medios electrónicos, el tema de transparencia cambia. Si recuerdan aquel famoso video de We Are the Machine, hablaba de esto. Las tecnologías de información, en particular la internet y la web, van a hacer que reconsideremos y repensemos todo lo que es gobernabilidad, comunicación, transparencia, economía y negocios. Porque vivimos un mundo diferente donde ya las reglas de escalafón no aplican. El mundo se ha vuelto nuevamente plano y la información fluye ahora de forma horizontal y bidireccional. Hace algunos años, particularmente hace 7 años en Estados Unidos, muchos ISPs empezaron a hacer un escándalo acerca de que ellos no estaban sacando suficiente dinero de sus redes en comparación de lo que estaban haciendo los sitios que generan contenido, en particular Google. ISPs como American Online, etcétera, empezaron a cuestionar de Google no sería nada si la gente no llega a su sitio, y la gente llega a su sitio gracias a nosotros. Ahora, Google está facturando cientos de millones de dólares al año. ¿Dónde está nuestra tajada? Nosotros hacemos que la gente llegue a Google. ¿Por qué Google no nos paga por ese tráfico? Que digamos que es una versión tonta y retrógrada de poner casetas de peaje en una carretera. Si mucha gente va hacia un destino, cóbrales por ir. Sobre todo si quieren ir, llegar más rápido. Y la idea de muchos ISPs, que fue donde salió la famosa frase que el internet no es más que una serie de tubos conectados. Imagínense que la información es como el agua de una cañería. La cañería es nuestra. Entonces, estos cuates lo que querían hacer era cobrarle a los sitios web de alto tráfico una tarifa por tener preferencia sobre el tráfico de alta velocidad por parte de los usuarios. Es decir, de forma normal tú ibas a poder entrar a YouTube, pero bien lento, bien lento, a menos que YouTube se mochara con una lana para que el ISP abriera el tubo y pudiera llegar de forma más rápida el video. Porque, pues, ¿quién va a pagar por todos esos cables y toda esa infraestructura que ellos, tirando árboles y cavando fosos y construyeron toda la red como los pioneros? En serio, banda, eso es bullshit. En realidad, esos tubos, ese canal ya está pagado. Digo, yo en mi casa tengo un enlace a internet y pago por él. A mí nadie me lo regala. Aquí en la estación tenemos un ancho de banda que cuesta. Así no llegó nuestro ISP y de muchachos, miren, me caen muy bien, tengan. Sigan por favor transmitiendo. No, nos cobran por eso. Y también cobran por el ancho de banda que se usa en el sitio. Por cierto, Bite Me, Neurona y varios programas más ya se van a lanzar como podcast este mes. ¿Y qué creen? Nos van a cobrar ese ancho de banda extra. Pero lo interesante y donde vale la pena pagar por todo esto es porque es libre. Porque podemos ser nuestros propios generadores de contenido, porque podemos hacer y decir lo que nos gusta, como nos gusta, sin ningún otro tipo de trabas más que las que nosotros mismos nos ponemos. Y en el caso de Estados Unidos, esto despertó todo un tema que llegó hasta altas esferas políticas, llegó a la Suprema Corte de Justicia. El mismísimo entonces presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, hablaba de todo este tema de la neutralidad, sobre todo porque en juicios o en corte, ¿no?, en Estados Unidos, se está requiriendo pues información de las personas cuando cometen crímenes cibernéticos, desde redes de pedófilos hasta correos con información amenazante o así. ¿Qué sucede cuando el gobierno o la sociedad empieza a demandar esto? Pues bueno, entonces que tiene que existir un organismo o una persona o alguien que monitoree lo que todas las personas conectadas a internet hagan. Y en cierta manera pues les da también el poder de censurarlos, si así les parece. Entonces volvamos al escenario de 1984, el libro, donde el gobierno filtra y censura todo este contenido y toda esta información que generan los usuarios conectados a internet para permitirlo o desactivarlo o borrarlo simplemente cuando no les parezca. Entonces estamos en manos de un censor. En Estados Unidos eso simplemente no funcionó no se dio. No quiere decir que no lo sigan intentando. Hay una fuente de dinero muy grande ahí para esta gente. Pero es ridículo si nos ponemos a pensar en cuáles son las dinámicas sociales de internet. Justo aquí en cabina está nuestro buen amigo y colega Engel Fonseca. ¿Cómo están? Mejor que posiblemente recuerden de programas como Neurona Digital. Que regresando del corte nos va a contar cuál fue su experiencia cuando hace algunos años aquí en México se hablaba de censurar las redes sociales porque eran malas y perversas para los chavos. Y esto que está pasando aquí en México, pues bueno, ya nos está tocando de algo que en otros países, Estados Unidos, Inglaterra y más reciente, y ahorita volvemos con este chisme en China, ya está empezando a pasar. Esto es Byte Me, tecnología para tecnólogos. Vamos a música, regresamos. Escucha. Wild Loud FM. The louder, the better. Tienen a Paquita la del Barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ah, wejeo! placa? ¿Ya? Vale. Estamos de regreso en Byte, mi programa de tecnología para tecnófilos. Mi nombre es Mauricio Angulo. Pueden encontrarme en internet a través de Twitter. Mi usuario es DFATE, D-F-A-T-E, con E al final, Chávez. Y también en el sitio de ByteMe, que está en www.quietloudfm.com /ByteMe, con Y, chavos. Pueden escribirnos también si tienen algún comentario, sugerencia, queja o whatever a biteme@quietloudfm.com, o si no, la flaquita que está en el puesto de operator el día de hoy puede contestar todas sus dudas o ampliarlas todavía más si se conectan por Messenger a quietloudfm@hotmail.com. Y estoy platicando, comentando, contándoles a ustedes el día, tarde, noche del día de hoy, dependiendo de qué sonoridad se encuentren, acerca del tema de regulación en internet. Justo antes del corte estaba platicando de los esfuerzos que se realizaron en Estados Unidos de la llamada Neutrality Act, que finalmente no progresó, pero que eventualmente derivó en algo llamada la Digital Millennium Act, que está especializada en censurar aquellas personas, empresas o medios que estén traficando con material artístico que infrinja leyes de autor, es decir, aquel contenido pirata. Que es mucho la onda de esta, ¿no? Evidentemente los generadores de contenido quieren proteger sus inversiones, pero también tiene ahí un factor de inculcarle miedo a la sociedad, y está aquí de invitado sorpresa en la cabina nuestro colaborador en Neurona Digital, el señor Engel Fonseca. ¿Cómo estás, Mau? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que el tema es sumamente interesante. Sumamente interesante. Y sobre todo porque a ti te tocó vivirlo de cerca hace poco, digo, siendo tú una persona que se dedica de forma profesional al tema del digital marketing y de redes sociales, cuando hace algunos años aquí en México ciertos medios de comunicación masivos empezaron a satanizar las redes sociales. Fíjate que se convirtió en una oportunidad. La reacción de mi esposa fue: voy a bajar mi Hi5 y Facebook. Y le dije: ¡no! Nos vamos a quedar sin trabajo. Pero... Luego, sí, honestamente, y lo digo al aire, yo cuando me enchilé sobre el tema fue cuando salió un Joaquín López Dóriga. Estaba tan enojado que en ese instante escribí un artículo, desarrollé los 6 tips para prevenir, para tener una navegación segura en las redes sociales, y al día siguiente pude lograr estar en Joaquín López Dóriga. Lo cual, olvide la egoterapia, más que nada me hizo como... me dio la oportunidad de defender el internet, y pude lograr que el reportaje cambiara un poco la línea editorial. Pero, ¿sabes? Algo que identifiqué es que la gente que siempre ataca algo nuevo o algo innovador, generalmente es gente que no lo entiende. El perfil de gente que satanizó las redes sociales eran principalmente personas que en la vida le habían soplado a un cartucho de Nintendo para jugar, que apenas o tuiteaban porque era un fad político. Bueno, en ese tiempo no estaba Twitter tan de moda, pero pura gente como con bulbos en la cabeza. Entonces, ya cuando ubicas a alguien que ataca internet, ya más o menos sabes quién es. Y yo entiendo ese tema de net neutrality. La verdad es que fue medio divertido en Estados Unidos. Hay muchos videos muy chistosos. Pero, ¿qué pasó con la gente en México? No dejaron de usar las redes sociales. Al contrario, las usaron mejor. Y es evidente que, por ejemplo, lo acabamos de ver con Facebook, acaba de cambiar la política de privacidad. Y está tan desarrollado internet que si nos esperamos a la legislación local... pues es que internet va a miles de kilómetros por hora. El gobierno local del país que quieras no puede llegar a esa velocidad. ¿Y qué es la onda? ¿Cómo puedes esperar que alguien, que los legisladores puedan regular internet si ellos mismos no lo entienden? Si son cuates que a duras penas entienden la ley que tratan de regular, no hablemos del libre comercio internacional o cosas así, y de repente llegas, no, que los protocolos, que las redes, que la cosa, te quedan viendo, le preguntan a su geek de confianza, que seguramente es un nahuarín, al menos aquí en México, del mismo rancho que salieron ellos, y le dicen, no, eso es malo, porque no lo conocen. Es lo que hablamos, ¿no?, de complejo de Frankenstein. No lo conozco, mátenlo, destrúyanlo, es malo para nosotros porque no lo entendemos. Claro. En lugar de realmente tomarse el tiempo para entenderlo o buscarse asesores que sepan de estas cuestiones. A mí, neta, nunca una persona de política me ha preguntado un caramba sobre estos temas. Sin embargo, sí conozco a sus asesores. José Luis Chiquete, si me estás oyendo, ¿sabes de qué hablo? Y neta, güey, no, está chido. Oye, ¿sabes? También, digo, lo hablábamos ahorita en el corte. Yo leía hace unos días, un artículo de lo que Obama está haciendo en Estados Unidos. Digo, no soy fan de Obama, pero soy fan del fenómeno digital de Obama. Y... leí un artículo que me inspiró tanto, pero me dio coraje en México. Y el artículo decía: Hablaba de una inversión millonaria que estaba invirtiendo Barack Obama en el tema de internet, con dos objetivos: facilitar y mejorar el acceso a internet. Y la línea editorial del artículo decía: queremos mejorar internet porque estamos claros que tiene que ver con todas las áreas del gobierno y del país, y con un espíritu de progreso. Y la parte que más me inspiró es que decía: estamos convencidos del potencial infinito de internet para favorecer la educación, la salud, el espíritu empresarial y la colaboración. No me acuerdo qué otra cosa dijo. Cuando leí el artículo dije: wow, no manches, yo quiero un autógrafo de Obama, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué no estamos imitando eso? O sea, ¿cuántos países europeos, el mismo Brasil, ¿no? ¿Cuántos países tienen claro el potencial de internet? Y aquí hay, perdón, dinosaurios que tienen la máquina escribida ahí al lado y no están, o sea, perdón por insultarlos de esa forma, pero ¿cómo puede ser que no estás diciendo mentiras? Bueno, pero ¿cómo? Decirle a dinosaurios, hacerles un favor, los dinosaurios son chidos. Sí, pero el tema es cómo podríamos darle más peso a lo negativo, que es fácil de ver, versus todas las demás ventajas. O sea, es ver el vaso totalmente vacío. ¿Y qué es la cuestión? O sea, el tema de internet estos días parece que es como la lucha del rock and roll en los 60s, o en los 50s incluso, donde es que el rock and roll fomenta la promiscuidad, el sexo y todas esas cosas. En serio, no hablemos nada más del tema cultural, hablemos del tema de negocio. La industria de la música en los 50s se desarrolló de tal forma que hoy en día empresas como Sony, Ariola, BMG son gigantes, de no nada más de en la parte económica, sino también como medio de comunicación, porque a través de la música y las canciones se transmiten mensajes y se difunde la cultura. Claro. Ahora, aquí en México, el martes pasado, justo mientras estábamos transmitiendo el programa de Neurona con Ricardo Blanco, sí. Se estaba deliberando aquí en la Ciudad de México, a puertas cerradas, esta cosa que llaman la Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA por sus siglas en inglés. Ahorita pongo el link en el canal de Twitter y lo pueden ver, pues yo creo que el lunes ya publicado en el sitio de Bite.me. Esta ACTA es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según cuentan sus promotores, en respuesta al, abro comillas, incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global. El ámbito de esta propuesta es amplio, incluye la falsificación de bienes físicos, digitales, así como la distribución de contenidos en internet y a través de otras tecnologías de información por inventar, ¿no? Para protegernos de ese tema. En octubre de 2007, Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón anunciaron que empezarían a negociar esta mentada ACTA, y desde entonces otros países se han unido a estas negociaciones, incluyendo Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá y, ¿por qué no?, México. ¿Por qué no ponen a Rusia, que allá la piratería está durísima? Porque no son idiotas. O Malasia, o Singapur, que bueno. Las negociaciones de ACTA se llevan totalmente en secreto. O sea, desde entonces, cuando se junta este grupo, lo hacen a puertas cerradas, no le avisan a nadie, y todas las deliberaciones se quedan únicamente cuando salen al público. El 22 de mayo del 2008, un documento de discusión de este acuerdo fue filtrado a través de WikiLeaks y fue seguido por múltiples medios en las noticias, etc. ¿De qué se trata esta ACTA puntualmente? ACTA lo que pretende es establecer un nuevo marco legal internacional en el cual los países que deseen adherirse voluntariamente, porque no hay presiones económicas, ¿verdad? Curioso que se esté liberando esto justo cuando se está liberando el TLC aquí en México. Para crear su propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes, como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, e incluso separado de la ONU, para crear un nuevo estándar de aplicación de propiedad intelectual más allá de los estándares existentes en los acuerdos, que son los vigentes ahorita, sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ¿Vale? El fin de esta acta tiene tres componentes principales: la cooperación internacional, las autoridades prácticas y el marco legal de los derechos de propiedad intelectual. O sea, no está chido. Al final del día, de lo que se trata esto, o las consecuencias que tendría de ser aprobado, sería poder obligar a los proveedores de acceso a internet, a los ISPs, Internet Service Provider. Aquí en México el principal es Telmex, pero hay varios, incluyendo a Axtel, incluyendo a Megared, a Datanet, a Cablevisión, a entregar voluntariamente la información que tengan sobre sus clientes, incluyendo datos personales que entregamos para facturación, y también una copia de absolutamente todo lo que estos clientes hacen cuando están conectados a internet, incluyendo las páginas que visitan, las conversaciones que tienen a través de clientes de mensajería, las imágenes que ven o suben, los archivos que comparten, no nada más por correo o peer-to-peer, sino también en redes sociales como Facebook, y absolutamente todo lo que haces mientras estás conectado a internet. Entonces, y todo esto sin necesidad de una orden judicial, para cualquier propósito que convenga a quien solicite estos datos, particularmente este grupo de ACTA. Piénsenlo, medítenlo, vamos a una musiquita y regresamos. Press Anique. Press Anique. La respuesta a esta y otras dudas en código RJ45 por Quiet Loud FM. Miércoles 7 de la noche. Super Press Anique. Honey, you are a rock upon which I stand. And I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? I came here with a love, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, honey, you are the sea upon which I flow. And I came here to talk. I think you should know. Quiet Loud FM. De regreso en Bite Me, a platicando con Engel Fonseca, que está aquí en la cabina de cordial invitado. También la Flaquita, el Puma y el buen Nightboy ya se sumaron a la conversación, porque estamos platicando de unos temas que son hirientes cuando eres un ciudadano digital, que es justo el tema de la regulación y la neutralidad en la red. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno o los gobiernos quieren regular internet justo para filtrar los contenidos de lo que vemos, subimos, publicamos o descargamos, para poder censurarnos cuando no lo consideren el contenido que publicamos conveniente, o si nos sorprenden un acto de ilegalidad descargando o publicando o compartiendo contenido protegido por copyright, nos puedan aplicar las sanciones correspondientes. Justo para esto se creó un concilio llamado ACTA, por sus siglas en inglés, que en realidad significa... Déjenme abrir el acuerdo. Significa que las empresas de los países afiliados a esta iniciativa van a poder monitorear y solicitar información sobre nuestros hábitos de navegación sin necesidad de un orden judicial, brincándose olímpicamente todos los tratados de copyright o de copyleft ya existentes para sus propias fines, lo cual pues no está chido, porque frena la innovación, frena los empleos y la industria de internet como tal, en beneficio de únicamente algunos que así convienen. Algo similar ha sucedido esta semana, que ha sido noticia de reverberante, sobre todo en el ámbito tecnológico, y es justo la salida de Google de China, justo debido originalmente a un ataque que recibieron cuentas de correo de Gmail de algunos activistas políticos en China, sobre todo de libertad de expresión, por parte de gente afiliada al gobierno chino, o es lo que se ha expresado en los comunicados. La respuesta de Google en medios sobre este tema es que su espíritu pues no está de acuerdo, o sea, el espíritu de Google como empresa no está de acuerdo con esta forma de actuar de censura en medios digitales por parte del gobierno chino hacia sus botonautas, y entonces simplemente Google, harto de esta situación, decide, o amenaza al menos hasta ahorita, con cesar operaciones en ese país. Tenemos a Engel Fonseca con nosotros, que tal vez lo recuerden por programas como Neurona Digital. Entonces, Engel, rápidamente tus comentarios sobre este tema. A mí me parece bastante absurdo. Bueno, realmente el tema de China no me... China hace cosas muy extrañas, ¿no? Digo, se vislumbró mucho con el tema de las Olimpiadas, ¿no? Pero se me hace muy radical, o muy radical la postura de Google, y yo apoyo a Google. O sea, ojalá no lo hagan, pero entiendo por qué lo está planteando. Es para fomentar una reacción. Y bueno, la verdad es que para mí China es una contradicción, ¿no? Quiere controlar a su gente, pero le quiere vender a todo el mundo, ¿no? Precisamente. Ajá. Y el doble discurso, que volvemos al tema, ¿no? Burócratas, empleados del gobierno que no entienden realmente estas dinámicas, o si las entienden, las quieren utilizar para su propio beneficio, controlando qué es lo que puede o lo que no puede ver un internauta dentro de su país. Y ya ha habido a lo largo de los años varios casos muy sonados, particularmente en temas de libertad de expresión de periodistas en China, de personas que han sido consignadas y llevadas a la cárcel simplemente por publicar un artículo en un blog, por compartir correos, o de aquellas periodistas que, bueno, eso fue en Corea del Sur, pero aplica, porque está en la misma zona, que fueron detenidas por estar tomando fotos y publicándolas en un blog sin tener permiso del gobierno. En Vietnam le disparan a la gente si la ven con una cámara que no está aprobada por el gobierno, o en una zona en la que están prohibidos, o si no hay una acreditación adecuada. El tema de China es muy interesante porque tiene varias vertientes. China hoy por hoy es uno de los mercados más grandes del mundo, y evidentemente el resto del mundo voltea a ver a China porque en este momento ya tienen el poder económico para empezar a ser consumidores, que es una dicotomía con su mensaje de socialismo, comunismo extraño que manejan. Yo todavía no lo acabo de entender a nivel político y social, pero por eso soy tecnólogo. Sin embargo, este tema de China, sobre todo de Google, que es una empresa americana y que está fundada con principios de apertura, de colaboración, de crowdsourcing, pues evidentemente va a tener muchos problemas en una economía y en un ambiente político y social de este tipo, donde si bien la misión de las herramientas de Google o de Google como empresa dentro del internet chino es empoderar a esos usuarios para que puedan hacer más cosas y compartir, al mismo tiempo la máxima autoridad de ese país quiere limitar a sus usuarios y por lo tanto a las empresas que pretenden darles este empoderamiento. Entonces Google está renunciando a una buena porción, o sea, no recuerdo el número exacto, pero era algo así como el 17-19% de los ingresos mundiales totales de Google vienen de China, a pesar de que China, en China, Google no es el principal buscador. ¿Cuál es Baidu? Es uno que se llama Baidu. Baidu, cierto. Que está esponsoreado por capital del gobierno chino y que dicen que es bastante bueno, al menos para lo que son los términos de búsquedas en China, que por cuestiones de lenguaje, de semántica, son muy particulares. Y que los chinos también son muy nacionalistas, siempre prefieren consumir productos que ellos mismos hacen antes de consumir productos que hacen otros países y en particular los Estados Unidos. ¿Qué ha generado toda esta polémica? Bueno, se escucharon el noticiero el día de hoy con Nightboy y con el Puma. Podrán haber escuchado de que esto ya suscitó un pleito entre el líder político de China y el mismísimo Barack Obama, el presidente actual de los Estados Unidos. Feo. Y esto ya es un tema político de que debería preocuparnos. Porque justo Google lo que está solicitando dentro de sus operaciones en China es de que de continuar deberían apegarse a aquellas políticas y reglamentos de apertura de información y de copyright basadas en los Estados Unidos. En la ley de Estados Unidos. Gracias, Chávez. Lo cual pues, se pone interesante, ¿no? Porque una empresa norteamericana quiere o pretende imponer reglas del país en el que reside en un país extranjero en el cual tiene operaciones. Hay quien cuestiona si Google realmente haría este tipo de amenazas si tuviera supremacía en el mercado de búsqueda en China. Ya hemos visto algunos casos en el que Yahoo e incluso LiveSearch en su momento pues doblaron las manos y pasaron información al gobierno chino para detectar activistas o personas que estaban violando las reglas de comunicación o de divulgación de información dentro de China. Y al menos en el caso de Yahoo, que no fue uno sino varios, pues no les fue muy bien en el tema de percepción, ni dentro de China, ni fuera de China, ¿no? Es bien difícil darle gusto a todo el mundo, sobre todo en ese tipo de circunstancias. Y que volvemos al tema económico, pues una empresa en China le va bien cuando queda bien con el gobierno chino. Es bien fácil llegar a todo el montón de botonautas chinos si haces lo que el gobierno te pide. Y de ahí el éxito de Baidu, de ahí el éxito de Ovo, que es el principal cliente de mensajería instantánea en China. Y también, pues, de ahí también la falta de éxito de programas, servicios o aplicaciones que en el mundo occidental, o sea, en América y Europa Occidental, como Messenger, Gmail, Spaces, Blogger, etcétera, son tan pero tan populares. ¿Qué podemos esperar de todo esto? El diagnóstico totalmente personal y desligado de cualquier otro tema, mi estimado Engel, es si debe haber un control dentro de las comunicaciones en los medios electrónicos, debe haber mesura sobre lo que se publica. Sí, es cierto, hay demasiado porro en internet, hay muchas cosas extremistas, desde páginas del Ku Klux Klan hasta páginas de odio, racismo, intolerancia, mucho, la segunda en Alemania se está viendo un relanzamiento, una segunda ola sobre el nazismo y el fascismo impulsado por comunicaciones fanáticas que sean a través de los medios digitales. Debe haber un control, debe haber una mesura, pero no una censura. Exacto. La censura nunca es buena porque es un freno que es tan bueno como el censor y eso no es garantía de nada. Siempre hay un mamífero detrás de todo esto con sus opiniones, prejuicios e ideas preconcebidas sobre lo que debe y lo que no debe ser. Yo creo que es como todo, o sea, todo puede llegar a generar algo negativo, algo positivo, sumar o restar. Yo lo platicábamos cuando yo leía que China bloquea páginas pornográficas. Bueno, dices, bueno, pues está bien, o sea, de alguna forma está bien. Hay muchos datos que avalan el tiempo que la gente pierde en su trabajo viendo páginas pornográficas. O sea, hay muchos argumentos hasta económicos, ¿no? Pero el tema, me gusta mucho cómo lo planteas. Hay una gran diferencia entre limitar ciertos contenidos a que alguien regule todo. Y sí, o sea, definitivamente el tema de que alguien regule todo me parece totalmente subjetivo, me parece centralizar demasiada autoridad en una persona y o en una identidad, y se puede volver sumamente peligroso, ¿no? Yo no sé por qué asumen estas posturas, estas identidades políticas, pero me parece que no tienen otra cosa relevante de qué hablar. Eso es mi sabor de boca. Totalmente. Y un mensaje personal de Mauricio Angulo, mejor conocido como Fate, hacia los legisladores de aquí en México, tanto diputados, senadores, señor presidente, si está escuchando este programa, gracias. Y mi mensaje a ustedes es: si van a legislar sobre materia de medios electrónicos o de internet, pónganse a legislar cosas que valgan la pena y que apoyen y logren desarrollar este medio, como la factura electrónica, como la firma digital, como el acceso de información pública del gobierno por parte de toda la ciudadanía a través de medios electrónicos, y no nada más un browser, sino también móviles y otro tipo de dispositivos y tecnologías. Apéguense a estándares en lugar de estar viendo cómo filtran y detienen a la gente que está publicando contenido y que están haciendo importante y relevante esta red como medio, como negocio aquí en nuestro país y en nuestra región. Hoy me tocó programa enchilado, pero pues ahí va. Banda, si quieren expresar sus comentarios, sugerencias o quejas, les recuerdo que pueden escribirnos a biteme@quietloudfm.com y visiten la página en www.quietloudfm.com/biteme, donde van a poder descargar el próximo lunes ya el podcast completito con el episodio de la semana pasada sobre el keynote del CES y también este programa, para que no les anden contando y lo escuchen como lo hablamos acá. Un poquito recortado por temas de espacio, pero ahí va a estar. Un abrazo enorme a Ray MKT, al buen Hapik, a Lizeth Guerrero, a toda la banda que nos estuvo compartiendo sus mensajes en tweet, a Alma Larraga, a Dan Vecindad, el buen Edgar Parada, y a toda la banda de Bite Me que nos hace el honor de estar escuchando el programa. Engel, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Nightboy, Puma, ya saben, Flaquita, tú eres la jefa aquí. Esto fue Bite Me, tecnología para tecnólogos. Nos escuchan la semana entrante. Bye.